en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con las lluvias que acontecieron anoche. Para saber mejor cómo está el estado del departamento, estamos en comunicación telefónica con Jorge Carrizo, el titular de Defensa Civil de Guaymallén. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. Buenos días, Gabriela. ¿Cómo están ustedes? Bien, preocupados por la situación del departamento. ¿Qué sabe al respecto? ¿Qué ha ido pasando? Bueno, Gabriela, como otras veces que una lluvia de esta nos provocaba muchísimos problemas, la verdad que esta vez tenemos que decir que las obras están dando su resultado y no tenemos, en estos casos, anegamientos, no hemos tenido desde ese tipo de problemas. Hemos tenido una caída de un árbol, sí, ahí sobre calle Avellaneda, a la altura del Hotel Ejército de los Andes, que ha sido, digamos, lo único más grave que hemos tenido hasta ahora como reportado. No hemos recibido llamados ni de vecinos, ni por nuestro centro de atención y mejora continua tampoco, ni por Defensa Civil de provincia, reportando de daños o filtraciones graves. Así que, bueno, por suerte, tenemos que comunicar buenas noticias hoy. Bien, de todas maneras, Jorge, están recorriendo distintos barrios ustedes, ¿verdad? Sí, siempre nuestra Defensa Civil, cuando tenemos este tipo de inclemencias, va haciendo siempre un recorrido, pero además estamos siempre atentos a las fuentes de comunicación, ¿no? Claro. Nos ingresan de distintos lados. Así que no hemos tenido problemas graves. Bien, frente a cualquier situación, para las vecinas y los vecinos que nos estén escuchando, ¿dónde deberían comunicarse? Bueno, nuestro centro de atención es el 449-8181. Ahí se pueden reportar cualquier tipo de novedad. El centro de atención funciona desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas. Y si no, a nuestra Defensa Civil, que es el 449-8233. Bien. Jorge, la zona de Puente de Hierro, que suele ser siempre muy afectada, igual que el kilómetro 16, ¿ha habido alguna comunicación de estos barrios? No. No hemos tenido llamados de ahí, ni de lugares de los asentamientos, que también suelen ser complicados. Uh-huh. Por suerte, esta vez no ha caído ahí tanta lluvia. Bueno, buenísimo entonces. Bueno, Jorge, le agradecemos muchísimo. No, por favor. Desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí lo escuchábamos al titular de Defensa Civil, Jorge Carrizo, que nos decía que no han tenido grandes problemáticas en relación a lo que a ellos les respecta, ¿no? A lo que ellos deberían intervenir. Y que sí hay un árbol caído aquí en la calle Avellaneda.